Segundo bloque de la Hora 2025 y este bolero nos anuncia la llegada de una nueva charla fuera de libreto con nuestro amigo y politólogo Alejo Leguizamón. Alejo, querido, ¿cómo estás? Hola Juani, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, acá entre calor y humedad. O sea, estamos full primavera en Bahía Blanca. Sí, acá en la capital federal también, un día muy soleado y con el sol que pega fuertísimo. Bien, bueno, llegó la primavera, que se quede y esperemos no tener un verano caluroso. Esperemos, aunque bueno, parece que los pronósticos nos dan malas noticias en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que nos depara este verano. Bueno, que sea leve. Alejo, última charla fuera de libreto del año. Bueno, ya te voy a agradecer sobre el final esta participación, pero contame en esta ocasión especial de qué vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a hablar del debate que se viene dando en estos días alrededor de la designación del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa, una decisión que configura, si se quiere, un tabú que hay alrededor de la vida democrática argentina desde la vuelta a la democracia ya por 1983, que es justamente el de un militar designado para hacerse cargo del Ministerio de Defensa, que había generado, bueno, bastante polémica y sigue dando que hablar en los medios de comunicación y en la discusión pública en general, porque representa una novedad que no ocurría, como mencionábamos recién, desde el regreso de la democracia, ¿no? Tal cual, sí. Aparte, con la salvedad también de que es un militar en ejercicio. Exactamente, esa es la cuestión más particular, no solo un militar que hizo la carrera castrense, sino que se encuentra en servicio y que, bueno, ahora vamos a ver más adelante, parece que no va a pasar a retiro antes de asumir. En este sentido, abrió dos debates la designación de Presti. Por un lado, algo más relacionado con lo técnico-administrativo, que tiene que ver con esta cuestión de si debe pasar a retiro para asumir las nuevas funciones políticas que se le van a asignar, y otro político-institucional, que tiene que ver con esta idea de él, de un militar en actividad justamente al frente de la política de defensa, que se da en el marco de una democracia que construyó la normativa, de alguna manera, para dejar en manos de civiles el control de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre este tema, vamos a ver estos puntos centrales y un poco hacer un repaso general de la situación con algunas aristas interesantes que tiene la discusión y las posturas que son muy matizadas con respecto al tema. Bien. ¿Le mandamos para adelante? Dale, dale, me encanta. Impecable. Vamos primero con quién es Carlos Presti, una introducción a su carrera. Es Carlos Alberto Presti, que nació en 1966, se formó en el Colegio Militar de la Nación, egresó en 1987. A lo largo de su carrera militar ocupó distintos cargos operativos, estuvo al frente de la Cuarta Brigada Aerotransportada, dirigió el Regimiento de Asalto Aéreo 601 y también participó, entre otras, de el batallón argentino en la misión de paz que se hizo en Haití. Mucho también hay de eso en su carrera, relacionado con algunas misiones impulsadas por organismos relacionados al bloque occidental. Ahora más adelante lo vamos a repasar. Y también tuvo desempeños diplomáticos al ser agregado en materia de defensa en distintas embajadas de Centroamérica. El cargo actual que tiene es jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, se da desde principios de 2024, y su nombramiento en este lugar provocó el retiro de 22 generales que no se encontraron de acuerdo con su designación, y por otro lado, el ascenso a la categoría, al rango de teniente general, fue formalizado recién en marzo de 2025 por un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Con respecto a, bueno, esta cuestión, surge la pregunta de que bueno, venía revoloteando alrededor del tema, que tiene que ver con si un militar puede ser ministro. Esto viene dando una gran discusión desde distintos sectores, donde advirtieron que lo habitual es que un militar pase a retiro antes de asumir un cargo político, sí, principalmente para evitar justamente confluir esta cuestión del mando institucional de las fuerzas con las funciones políticas. Hasta ahora nunca había ocurrido, por lo cual, bueno, se desató una gran discusión alrededor de eso. Por un lado, tenemos la postura del ex ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, Julio Martínez, Sí. que si bien aprobó que un militar pueda conducir la fuerza, hablando de esta cuestión de que los militares en este punto se encuentran formados para ser democráticos, que en otros países es algo habitual, exigió que pase a retiro antes de asumir, justamente por esta discusión de los dos roles al mismo tiempo que tendría siendo militar en ejercicio. Por su parte, Presti parece que no va a pasar a retiro. Esto estaría trascendiendo en las últimas horas por parte del gobierno. Sí. Y también, según el gobierno, va a tener una suerte de licencia de su cargo militar, que lo que van a hacer es ajustarse a uno de los artículos de la ley para el personal militar que fue sancionada en el 71 durante el gobierno de facto de Lanusse, donde se va a resguardar bajo la figura de pase a disponibilidad, Ajá, claro. rige en esta ley. Esa sería la salida decorosa, podemos decir, donde de alguna manera habría como una especie de licencia en lugar de pasar a retiro, pero seguiría siendo parte de la fuerza. También por parte de lo que era los ministros de defensa de Mauricio Macri, tenemos el caso de Oscar Aguad, que fue más duro en su hincapié con respecto a la designación. Habló de que era un error, que era una novedad para él contradictoria con respecto a la idea de que las Fuerzas Armadas no pueden adherir a ningún gobierno de turno, y de alguna manera lo caracterizó como una injerencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno civil. Sí. En particular, y en esa misma sintonía, tal vez incluso más fuerte en su oposición a la decisión, se manifestaron los ministros de defensa, los ex ministros de defensa del peronismo. Por un lado, Agustín Rossi, que habló de un enorme retroceso para la democracia y para las Fuerzas Armadas como institución de la República. Y por otro lado, el ex ministro de Defensa, también canciller Jorge Tayana, reciente candidato por Fuerza Patria, Sí. habló de que la conducción civil de las Fuerzas Armadas son un consenso democrático de más de 40 años y que implican la utilización partidaria de las Fuerzas Armadas, justamente esta designación, haciéndola parte de las decisiones políticas del gobierno. En particular, se manifestó una marcada oposición con respecto a esta decisión, y en ese mismo sentido, aunque por otro lado, también se manifestó el ex jefe del Estado Mayor Conjunto durante los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Milani, que mencionó que, por un lado, una cuestión de que no estaba de acuerdo con la idea de presumir un retroceso democrático, una postura más intermedia en ese sentido, hablando de que alguien en defensa podía usar el uniforme, por decirlo de algún modo, pero al mismo tiempo la crítica se centra en la pertenencia de Presti al ala liberal de las Fuerzas Armadas, un sector que, según Milani, como mencionaba, ha sido históricamente perjudicial para la institucionalidad militar, y en particular, y haciendo hincapié bastante esto en su expresión a través de Twitter, para la soberanía nacional, ¿no? En ese sentido, se marca una diferencia bastante marcada y Sí. se da hacia adentro del ejército, que esto es lo que vamos a pasar a desarrollar, que tiene que ver con las discusiones y las tensiones internas que hay en base a las distintas tradiciones que hay en las Fuerzas Armadas de nuestro país, donde podemos identificar, por un lado, una corriente más liberal, que Sí. tiene características más anglófilas, más asociadas a esa tradición, que Sí. esta sería la que pertenece Presti, y una corriente nacionalista que, si bien es más conservadora en algunos aspectos, también tiene una visión más enfocada en la soberanía nacional y con una caracterización más positiva, justamente en ese sentido, del rol del Estado. Incluso muchos, no en todos los casos, pero enmarcados en lo que es la tradición nacional popular de la Argentina, ¿no? En el caso de Sí. Milani, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso, que en su expresión en Twitter con respecto a esta designación, habla de Perón y habla de la visión de las Fuerzas Armadas desde la visión de Perón, que me pareció algo que por ahí no se venía mencionando en la discusión hacia dentro del peronismo, y que él lo trae puntualmente desde una postura como habiendo sido parte justamente de las Fuerzas Armadas. En ese Sí. sentido, retomando la idea esta de la corriente liberal a la que pertenece Presti, es una corriente que se caracterizó históricamente por un alineamiento bastante marcado con Estados Unidos, una adopción temprana de doctrinas que tenían que ver justamente con la formación de las fuerzas, vinculación con programas de asistencia militar y afinidad en el contexto de lo que fue la Guerra Fría, de un enfoque que se veía en ese momento y se hablaba de un enfoque occidental y cristiano de las fuerzas, ¿no? Y en ese mismo aspecto, más en el marco de la relación con el Reino Unido, y si bien la relación política con el Reino Unido a partir de 1982 obviamente tiene un enfriamiento muy marcado, Sí. en términos más técnicos, más doctrinales, incluso de inserción en redes militares que tienen que ver con la OTAN, por ejemplo, aquellos que están enmarcados, aquellos oficiales, aquellos que se encuentran en esta corriente, promovieron ejercicios conjuntos, formación en academias de la OTAN y también cooperación bajo estándares de la OTAN en ese sentido. Y se enmarca también en un contexto de una visión de la defensa subordinada a la integración occidental como eje rector, ¿no? Lo cual marca un poco el pulso de esta tradición más liberal, donde también han participado, y esto lo habíamos mencionado antes, en misiones de paz bajo el paraguas de estos organismos internacionales que están principalmente alineados con Occidente, con los países que bueno, tuvieron un posicionamiento más cercano a el eje occidental en el contexto de la Guerra Fría y que persiste de alguna manera muchos de esos alineamientos, aunque sea de la visión liberal hasta el día de hoy. Así Y es. al mismo tiempo hay una desconfianza histórica también hacia lo que es el nacionalismo militar. La cuestión de la tradición más nacionalista dentro del ejército, bueno, hay una cuestión de desconfianza muy marcada, hay una consideración bastante peyorativa entre esta tradición para con esa tradición, donde lo caracterizan como retrógrado, ideologizado, poco profesional y que también algunos incluso lo llaman fascista con características, digamos, caracterizándolo más en Sí. esa tradición marcada hacia el nacionalismo desde una perspectiva justamente liberal y que también en el ámbito de la política civil han tenido un enfrentamiento bastante marcado con lo que hablábamos, ¿no? La tradición nacional popular claramente está enfrentada ideológicamente con esta tradición liberal. Esto, Así bueno, es. es una cuestión como de repaso también para conceptualizar un poco cuáles son las tensiones históricas que se dan hacia dentro de la fuerza y que, bueno, acá también se ven reflejadas puntualmente con este nombramiento. Lo cual Eso está es. bueno, Alejo, permitime, ¿no? Porque a veces se dice que se van a politizar las Fuerzas Armadas con esto, las Fuerzas Armadas ya están politizadas, el peligro es que se partidicen. Exactamente. Hay tradiciones históricas que tienen data desde el siglo pasado, incluso podemos hablar de la conformación del Estado-Nación, ya como se empiezan a marcar un poco esas tendencias, pero particularmente la de discusión tiene que ver con eso, ¿no? No es lo mismo los posicionamientos que hay con respecto a, si se quiere, un proyecto de país desde las Fuerzas Armadas, que por supuesto son parte de el Estado-Nacional y por lo tanto, queramos o no, están pensando un proyecto de país por un lado o por el otro. Sí. El problema es justamente cuando eso se partidiza, porque estamos hablando de una fuerza que tiene muchísimo poder y principalmente tiene armas, que es lo que siempre se pone en discusión cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y más que nada con respecto a la historia reciente de nuestro país. En ese sentido, hay un avance particular en los últimos. En los últimos años de democracia, donde podemos decir, bueno, se avanzó o no, está la discusión alrededor de eso, se avanzó o no hacia una democratización real de las fuerzas. Bueno, esto en ese sentido va a ser una demostración de si realmente las Fuerzas Armadas pueden incluirse, en este caso particular, dentro de un gobierno, pero bueno, con la potencialidad justamente de ese riesgo, ¿no? De la partidización, que es algo que preocupa principalmente por algunas características de esta decisión Sí. hacia adentro del gobierno, donde, bueno, fue una decisión, se dice, tomada por Karina Milei por una cuestión de cercanía, de confianza con el jefe del Estado Mayor Conjunto, y que tiene su correlato también en lo que fue el reciente acto de entrega de sables en la Casa Rosada, que no fue solo un evento protocolar, sino que fue claramente una señal política, un mecanismo institucional, podemos decir, de redefinición del poder hacia dentro de las fuerzas. En esa ceremonia muy breve, muy sencilla, pero en un momento muy clave. Fueron ascendidas 35 autoridades militares. El acto tuvo la presencia de los mandos de todas las fuerzas, incluido Presti, todavía sin designar como ministro de Defensa, pero sí acompañado del actual ministro de Defensa, Petri, donde, bueno, él participó vestido todavía con el uniforme de comandante del ejército, y el acto de alguna manera fue interpretado como parte de una estrategia más amplia del gobierno para reconfigurar las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde hubo ascensos, donde hubo recambios internos, donde hubo redefinición de lealtades, podemos decir igual, Sí. y donde parece buscarse correr figuras que en la especulación tengan proximidad con la referente de lo que se llama la familia militar, en un principio en la configuración del binomio presidencial, que es Victoria Villarruel, actual vicepresidenta, enfrentada con Javier Milei y con Karina Milei, y que al menos se busca con estas redefiniciones correr a aquellos que respondían más a ese esquema y hacer avanzar más a los propios, podemos decir, lo cual, bueno, muestra justamente un tironeo más en términos político-partidario, como veníamos mencionando, hacia adentro de las Sí. fuerzas, y donde ya se venía viendo un poco esta cuestión relacionada con las tensiones que había con Victoria Villarruel, en particular su ausencia en ceremonias clave que había habido alrededor de eso, si bien no es su obligación formar parte de ellas, sí, por su referencia con las Fuerzas Armadas, había mucha relación, por ahí en un principio, cuando la relación estaba mejor, con respecto a su aparición en eventos relacionados con este tema, pero que, bueno, fue notoriamente público que hubo una señal de distancia institucional con respecto al gobierno, y donde hay una búsqueda también de Javier Milei de poner al frente del Ministerio de Defensa un militar de la cúpula de las Fuerzas Armadas y ascender a una nueva camada de oficiales que busca justamente reconfigurar estas estructuras de poder interno hacia dentro de las fuerzas, ¿no? Los que no se alineen con la nueva conducción corren el riesgo de quedar marginados, es bastante claro el mensaje, y en ese sentido, bueno, nos queda por ver cuáles van a ser los siguientes movimientos y qué importancia le va a dar el gobierno al control civil de las Fuerzas Armadas, que por el momento parece algo de mínima secundario, y abre Sí. el interrogante, un poco repitiendo lo que mencionábamos anteriormente, si las fuerzas están aggiornadas lo suficiente a los tiempos democráticos como para poder participar de las decisiones de defensa de forma directa, y vamos a tener que seguir estos acontecimientos de forma bastante cercana para ver cómo se desenvuelve todo, ¿no? Así es, así es. Un tema especialmente complejo, escabroso, ¿no? Porque toca también algunas de las páginas de la historia reciente más oscuras de nuestro país. Y además se cruzan diferentes cuestiones, Alejo, en todo esto, ¿no? Por un lado, el tema de si renuncia, perdón, si pasa a retiro o no pasa a retiro antes de asumir, no es tema menor, porque esto, digamos, si sigue estando en actividad, significaría que tendría dos jefes. Por un lado, como ministro el presidente, y por otro lado, como militar, alguien que sería su superior, aunque siendo él ministro de Defensa, esto también sería contradictorio. Después el tema, ¿no?, de si las Fuerzas Armadas deben ser conducidas por un civil o no. Y una capa más, que para mí es la más escabrosa de todas, lo más complejo es, ¿cuáles son los objetivos hoy de las Fuerzas Armadas argentinas y cuáles, como política de Estado, pero como política de este gobierno, ¿no? Que no tiene una política exterior propia, sino que se pliega a la de Estados Unidos. Estados Unidos que viene haciendo operaciones en el Caribe. Digo, es peligroso dónde puede llegar a meter Javier Milei a las Fuerzas Armadas argentinas, Fuerzas Armadas que perdieron su prestigio en los años 70 y muy poco han recuperado hasta acá. Y esto puede terminar generando el recrudecimiento de la grieta que hay entre un sector de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, especialmente si se partidizan, si forman parte de esta experiencia libertaria y si finalmente, como muchos creemos, esto termina saliendo mal. Sí, hay varias aristas para ver cómo se desenvuelve la situación. Por un lado, la cuestión que mencionabas al principio, esto que tiene que ver con si las si Presti en el lugar nuevo que va a ocupar va a representar una figura que representa los intereses de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno, o si representa justamente al gobierno como ministro de Defensa, teniendo una política alineada con el gobierno de Javier Milei, que sería lo más lógico siendo ministro, esa tensión entre ambos intereses va a estar bastante en boga durante su mandato, seguramente, y va a estar muy en tema. Me parece también interesante pensar con respecto a esto que planteas, la cuestión del rol de las fuerzas y cómo se va a pensar eso en particular en este momento donde se habla de que se utilizarían las fuerzas o se empezaría a pensar esquemas para trabajar en seguridad interna, lo cual es algo que no está pensado para las Fuerzas Armadas, que tampoco están preparadas para ese tipo de tareas y que también muchos sectores dentro de las fuerzas, en particular el sector más nacionalista, podemos decir, la tradición más nacionalista podría cuestionar justamente de que es una degradación de las Fuerzas Armadas el llevarlo a tareas de seguridad interna. Y por otro lado, la cuestión de el actual conflicto que existe entre los Estados Unidos y Venezuela y el alineamiento casi, podemos decir, monolítico que existe con la Claro. política exterior de los Estados Unidos, eso representaría la posibilidad de que haya soldados argentinos yendo a combatir a Venezuela en el contexto de alta tensión que puede desencadenar un conflicto armado en ese sector. Entonces, estamos hablando de un tema muy sensible y en un momento particular donde hay muchísimos riesgos para justamente lo que tiene que ver con el rol de las fuerzas, pero también con la injerencia en temas de otros países, ¿no? Que en particular no está pensado desde una óptica nacional, sino justamente de alineamiento con los intereses de otras naciones, como en el caso de Estados Unidos. Así es. Y el problema de fondo que tiene la Argentina no es qué rol tienen sus fuerzas armadas, ¿no? De, bueno, ahora esto está todo cambiando, ¿no? Pero uno podría decir que hasta 20 de diciembre de 2023 no había hipótesis de conflictos regionales. Entonces, ¿para qué están las fuerzas armadas? En su momento Macri quiso transformarlas en una especie de guardia nacional contra el narcotráfico, algo de eso. Fue muy resistido. En mi caso he podido hablar con algún militar retirado más afín, digamos, al proyecto de Javier Milei, pero que aún así rechazan, digamos, inmiscuirse en tareas de seguridad interna. Ellos mismos reconocen que no están preparados para eso, aunque, y me parece que esta puede ser una clave, dicen que hay como una especie de triquiñuela legal que, si bien vos no le podés ordenar a los militares que hagan seguridad interior, si un militar, como cualquier otro ciudadano, ve un crimen, tiene la capacidad de actuar, ¿no? Y como con fuerza de policía. Eso me explicaba. Entonces se puede forzar alguna interpretación. Veremos lo que hace Javier Milei, pero en principio todo esto se ve feo y nos puede traer un problema, ¿no? Imaginémonos un eventual escenario de conflicto con Venezuela u otro país de la región, ¿no? De traer esos rencores, esos enconos a los pueblos latinoamericanos que no los tenemos hace bastantes, bastantes años. Sería un gran retroceso, no solo para Argentina, sino para toda la región. Sí, sumado además que sería un problema para meternos en un problema desde nuestro país, que problemas no nos faltan Sí. justamente de política internacional en un posicionamiento que se pone en duda también qué beneficio le podría traer a la Argentina meterse en un conflicto armado en otro país del propio continente, además generando una problemática que puede llevar décadas luego recomponer. Claro. Y que, si no recuerdo mal, ya en el debate de 2019, el debate presidencial, en ese momento, flamante candidato Alberto Fernández menciona, discutiendo el tema de Venezuela con Mauricio Macri, que no iba a que asegure, le pide a Macri, si no me equivoco, que asegure que no iba a llevar un solo soldado a combatir a Venezuela o ningún soldado argentino en territorio venezolano, que me parece muy loco pensarlo en ese momento. Yo creo que fue una frase más para marcar un contrapunto que como algo Sí, potencialmente real, no estaba pero en que el hoy debate, parece claro. algo Sí. más cercano a la realidad, ¿no? Sí, Es hoy es interesante factible. pensar cómo mutó todo. Sí, Totalmente. hoy es factible. Antes, hace 8 años, uno no lo hubiera pensado así. Bueno, Alejo, nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerte esta, como cada columna a lo largo del año. Y bueno, por sobre todo eso, tu presencia miércoles a miércoles. Reflexionando, ayudándonos a pensar la política, como decimos. no desde la vista del día a día, de la coyuntura, que es la que llevamos acá, sino remontándonos un poco, volando un poco más alto y tratando de analizar un poco más la dinámica política de nuestro país y del mundo. Así que muy agradecido por tu presencia y espero que el año que viene sigamos en esta charla fuera de libreto. Así será y muy agradecido también por este espacio que, bueno, son conversaciones interesantes y que abren el panorama para charlar de muchos temas que a veces en la coyuntura del día a día, en la realpolitik, podemos decir, Sí. de la cotidianidad se pierden y que son sin duda muy importantes. Así que seguiremos el año que viene conversando en este ámbito. Que así sea. Alejo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y estamos hablando. Hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro amigo politólogo, en sus charlas fuera de libreto de cada miércoles y está último miércoles del año acá en Tabú, en el Ágora 2025.